Hola, querido. En este estudio veremos cinco puntos relacionados con Jonás. Primero, veremos a Jonás como un profeta contradictorio. Segundo, Jonás como misionero. Tercero, encontraremos a Jonás en la barriga de un gran pez. Cuarto, analizaremos a la generación de Nínive. Y finalmente veremos el lamento de Jonás. En realidad, este estudio revisa el peregrinaje teológico de Jonás, un profeta que no había entendido el tema de la salvación por la fe, y entonces, consecuentemente, tenía un concepto equivocado de la misión. Y sin embargo, Dios lo envió como un misionero fuera de sus tierras. Hay mucha gente que piensa que el libro de Jonás es alegórico, pero el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, identifica a Jonás como un profeta judío que ministró para Israel durante el reinado de Jeroboam II. Por otro lado, Jesús consideró a Jonás un personaje real e histórico y lo usó como un símbolo de su propia muerte, sepultura y resurrección, diciendo: así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre esté en la tierra. Deberíamos decir además que en el tiempo de Jonás profetizaron también Amós y Oseas. Pero mientras Amós y Oseas profetizaban para el pueblo de Dios, Jonás fue enviado como misionario a Nínive, una ciudad pagana. Esto prueba el interés divino en salvar a todas las naciones y no solo a Israel. Bueno, ¿cuál era el problema teológico de Jonás? Para que lo entiendas, debemos decir que la Biblia es el libro de la gracia. Y cada libro de la Biblia tiene como tema principal la gracia maravillosa de Jesús. El libro de Jonás no podría ser diferente. Este libro no nos cuenta solo la historia de un gran pez. El pez es mencionado solo 4 veces. Tampoco es la historia de una ciudad impenitente llamada Nínive. Nínive es solo mencionada 8 veces en todo el libro. Tampoco es la historia de un profeta desobediente. Jonás es mencionado solo 18 veces. El libro habla de Dios y de su infinito amor por la raza humana. Dios es mencionado 36 veces en el libro de Jonás. Y si sacáramos a Dios del libro, la historia no tendría sentido. Ahora, el problema de Jonás es que él predicaba acerca de Dios, pero en realidad no conocía la esencia de la salvación, que es la gracia. Predicaba el Evangelio, pero no entendía el Evangelio. Mucha gente piensa que Jonás no fue a Nínive porque tenía miedo de la ciudad. Es verdad que Nínive era una ciudad violenta. Mira lo que el profeta Nahum dice al respecto de esta ciudad, aquí en Nahum capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a su presa, a la presa! Nínive era violenta, pero Jonás no era un hombre medroso. Su problema no era que no era el miedo. El problema era que no estaba de acuerdo en la manera como Dios trata a los pecadores. Para Jonás, el pecador debe morir. Merece la muerte. Tiene que morir. Pero sabía que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Si Jonás estuviera seguro que Dios iría a destruir a Nínive, él hubiera ido y cumplido su misión. Pero él sabía que si el pueblo se arrepintiese, Dios lo perdonaría, y Jonás no aceptaba la mano blanda, entre comillas, de Dios. Eso lo explica él mismo en Jonás 4:2. Dios había perdonado a Nínive, y mira lo que el profeta le dice a Dios: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y que cambias de parecer y no destruyes. En la segunda parte de este estudio, veremos cómo la teología afecta la misión. Jonás era un profeta negligente con su misión debido a su concepto equivocado de la gracia de Dios. Ya lo dijimos, en su manera de ver las cosas, el pecador merecía la muerte y no el perdón. Y mira, Jonás no era así solamente con los otros. Él era también así consigo mismo. Jonás estaba en alto mar. Mira, había una tormenta, la gente desesperada, no sabía qué hacer. Cada uno clamaba a su propio Dios, pero ningún Dios era capaz de solucionar el problema. ¿No te parece conocida aquella situación? Hoy vivimos también días de tormenta social, ecológica, financiera, moral. Todos saben que el tren de este mundo se dirige hacia el precipicio. Cada uno clama a su propio Dios. Hay gente que confía en los astros, otros en las pirámides, otros en la energía interior, otros en el misticismo oriental. Bueno, aquella noche, en el tormentoso mar, la gente desesperada corría de un lado para otro mientras Jonás dormía. El único ser humano que conocía al Dios verdadero dormía, porque cuando no entiendes las maravillas del Evangelio, la tendencia es dormir, el sueño de la indiferencia espiritual. ¿Para qué voy a predicar si yo sé que Dios finalmente les va a perdonar? Pensaba el profeta y dormía. Pero los marineros lo despertaron y le dijeron lo que está registrado aquí en Jonás capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahora piensa en la respuesta del profeta. Él cree que el pecador debe morir y se condena a sí mismo. Por eso es que digo que Jonás no era así solo con los otros, sino también consigo mismo. Ahora, imagina conmigo la escena. El mar se está tragando a Jonás. Su cuerpo ya desaparece en el agua, solo le resta la cabeza. Pero Jonás mira al cielo y no pide perdón ni ayuda de Dios. Es como si le dijera: mira Dios, mira, los pecadores deben ser tratados así. Yo voy a morir porque yo pequé. Si realmente destruyeras a los ninivitas, yo habría ido a Nínive para predicar. Pero yo te conozco y sé que si te arrepientes, si ellos se arrepienten, tú te arrepentirás de hacerles el mal y los vas a perdonar. Y por eso no fui. Y ahí desapareció Jonás, tragado por el agua. Por otro lado, es interesante observar que Jonás conocía a la perfección la teoría del mensaje. Lo que él dice en el versículo 9 es muy parecido con el último mensaje que nosotros debemos dar al mundo en el contexto de Apocalipsis 14. El versículo 9 dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Firme, les respondió. Ahora, ¿de qué vale conocer la doctrina si el mensaje de salvación no ha sido una realidad en tu experiencia? Jonás se consideraba el propio Dios. Él decía quién debería salvarse, quién debería perderse. En su vida no había gracia. Que un pecador se arrepintiera y fuera perdonado, para él era gracia barata. Y no creo que Jonás era malo, apenas no había entendido lo que era la salvación. Vamos ahora a la tercera parte. Encontraremos a Jonás en el vientre de un gran pez. El Señor desea salvar a Jonás. Jesús también murió por los radicales intransigentes que, bajo el pretexto de ser conservadores, esconden las cadenas del legalismo que los ata a una vida sin alegría. Pero asimismo se obligan a ser felices, porque el cristiano, entre aspas, tiene el deber de ser feliz. ¿Cómo salvar a Jonás? ¿Cómo salvar a Jonás si él no se deja salvar? Ah, Dios permite que la vida y su propio concepto de justicia lo lleven a un rincón de donde no puede más escapar. Dios permite que su justicia propia, la de Jonás, lo lleve al fondo del mar y allí, sin saber qué hacer ni a dónde ir, no le queda otro camino sino aceptar el amor y la gracia de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2 de Jonás, versículos 1, 2 y después del 5 al 7. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, oh Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿No es maravilloso esto? Dios jamás desiste, ni siquiera de los que creen que su buen comportamiento los salva. Dios busca al pecador hasta encontrarlo. Qué bueno que Jonás se dejó encontrar. Ahora veamos el cumplimiento de la misión de Jonás. En el fondo del mar se había encontrado con Dios, pero su crecimiento en la gracia todavía le llevaría tiempo. Después del milagro de su salvación física, ahora él necesitaba el milagro de su salvación espiritual. Jonás se dirige a Nínive, entra a la ciudad y predica el mensaje. Jonás 3, versículo 4, presenta el mensaje de Jonás. Dice así: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¡Qué cosa tremenda! ¿Sabes que yo he analizado muchas veces el sermón de Jonás? Era el último mensaje para esa ciudad. Si no se arrepintiese, todo el mundo sería destruido. Si no volviesen de sus malos caminos, aquellos hombres y mujeres morirían. Como evangelista, le voy a preguntar a Jonás: ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está la invitación para que todos reconozcan a Dios como su Salvador? ¿Dónde está el afán que todo siervo de Dios debe tener para llamar a los pecadores al arrepentimiento? Mas parece que a Jonás no le sigue importando la salvación de la gente. Da la impresión de que él solo está preocupado con la destrucción del pecador. 40 días y Nínive será destruida. Listo, ya cumplí. ¿Pero qué sucede? Aquí esto es contradictorio. Él no llama, él no invita, él no apela, no hace nada. ¿Y qué pasa? Toda Nínive se convierte, empezando por el rey. ¿No es increíble? Esta es la campaña de evangelismo que mejor resultados tuvo en la historia de la humanidad. Todos se entregaron a Dios, sin llamado, sin nada, pero todos se bautizaron, todos se entregaron. ¿Y qué sucede después? Esta es la quinta parte de nuestro estudio. Si el libro de Jonás terminase con el último versículo del capítulo 3, tal vez Jonás pasaría a la historia como el más grande profeta y evangelista. Ya dije, creo que ningún evangelista tuvo tanto resultado en una campaña. 100% de resultado, todos arrepentidos y entregados a Dios. Pero Dios no ve solo lo que está delante de sus ojos. Él ve el corazón, las motivaciones. Por eso existe el capítulo 4. Allí vemos las motivaciones de Jonás y entendemos sus razones egoístas y su falta de comprensión de la gracia de Dios. En el capítulo 1, Jonás es como el hijo pródigo, insistiendo hacer las cosas a su modo, huye y se va. Pero en el capítulo 4, Jonás es como el hermano mayor del hijo pródigo, crítico, egoísta, airado, infeliz con la salvación de los pecadores. Querido, no basta cumplir ni obedecer, la voluntad de Dios. Es necesario hacerlo con todo el corazón. El corazón de todo problema es el problema que está en el corazón. Es allí donde se encontraban los problemas de Jonás. Por eso el versículo 1 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Qué es lo que le disgustó? Que Dios perdonara a un pueblo rebelde. Pero lo que él no sabía es que Dios no había perdonado a Nínive por causa de su rebeldía, sino por causa de su arrepentimiento. Esto tiene que quedar bien claro en la mente de todos. Dios ama al pecador, nunca dejará de amarlo, pero si lo salva no será por causa de su pecado, sino porque el pecador reconoció su pecado y acepta la gracia de Cristo. La gracia del Señor no salva a nadie en su pecado, lo salva del pecado. El otro día alguien me dijo que la salvación era injusta, porque el que vivió toda la vida una vida correcta y el pecador que vivió toda la vida en el pecado y se arrepiente en el último momento, ambos serán salvos y recibirán la corona de oro. Perfectamente, es así. No hay varias clases de salvos, solo existen salvos. Todos recibirán la misma corona de oro. No existe corona de plata o de bronce. Y gracias a Dios que la salvación, desde el punto de vista humano, parece injusta, porque si Dios nos diese a todos lo que merecemos, creo que nadie se salvaría. A mí me emociona el libro de Jonás, la gracia perdonadora de Dios. Pero me entristece la manera como termina el libro. Jonás con la cara larga, molesto, porque Dios había manifestado su gracia perdonadora con Nínive. Qué manera triste de terminar un relato. Este libro debería terminar en fiesta. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y miles de personas se habían arrepentido aquel día. Y sin embargo, hay tristeza. ¿Sabes por qué? Porque Jonás no había entendido el tema maravilloso de la gracia. Querido, que Dios te ayude. A veces hay personas que no se comprometen con la misión simplemente porque no entienden las maravillas del Evangelio. Pero cuando has entendido las maravillas del Evangelio, es imposible que te quedes callado. Tienes que salir buscando a otras personas, porque todo cristiano nace en el reino de Dios como un misionero. Que Dios te bendiga.